A través de un devocional, a través de alguna lectura, ¿verdad? O en la propia lectura de la palabra, y ha puesto en usted un deseo, ¿verdad? Una intención de poder compartir el evangelio, de poder hacer algo, ¿verdad? Por aquellos que todavía no son salvos, que todavía no se han convertido al Señor. Y desde luego cada uno de nosotros tenemos tanto familiares como amigos, vecinos, personas cercanas a nosotros que todavía no se han convertido al Señor. Y cuando escuchamos hablar del juicio y escuchamos hablar desde luego de la ira de Dios, de las bendiciones que se tienen al venir al Señor, deseamos y anhelamos que aquellos que amamos vengan al conocimiento de la verdad, vengan al Evangelio. Y es algo que Dios produce, que Dios trae a nuestro corazón. Pero desde luego, hermano, muchas veces esos deseos, ¿verdad?, y esos anhelos, con el tiempo a veces pues los dejamos, no, tal vez no ponemos en práctica, no hacemos algo, o desde luego nos vemos ante la dificultad que es hablar a otros del Evangelio o hacer algo por la extensión del Evangelio, y a veces pues no somos constantes, ¿verdad?, y no nos mantenemos en una visión evangelística, en una visión de que el reino de Dios se extienda, ¿verdad?, y se expanda. Entonces, desde luego, cada avance, cada obra importante, hermanos, para el reino de Dios, implica un sacrificio, implica algo de nosotros, ¿verdad?, implica un esfuerzo, y es ahí donde muchas veces los cristianos como que no queremos dar el siguiente paso, ¿verdad? Cuando se habla del gozo, muchas veces nosotros decimos, yo quisiera tener ese gozo, pero no estamos dispuestos a pagar el precio por ese gozo. Así es en la obra del Evangelio, hermanos. En la obra del evangelismo hay un precio que pagar, hay algo que se tiene que hacer, y ahí es donde muchas veces los creyentes no queremos dar ese siguiente paso, ¿verdad? Y dejamos ese deseo sincero, esa emoción en una simple, ¿verdad?, intención, ¿verdad?, en nuestra vida. Yo quisiera hablarle en esta mañana, hermano, la importancia que tiene la oración de evangelismo, la oración de intercesión en la obra del Evangelio de la Iglesia, ¿verdad? Si Dios le ha hablado en alguna ocasión y usted tiene un deseo de que personas a su lado se conviertan a Dios, la oración de intercesión, la oración evangelística, hermano, es de vital importancia. Spurgeon, hablando acerca de esa obra de ganar almas, de hablar a otros de Cristo, escribe lo siguiente en su libro acerca de ganar almas, ¿verdad? Habla así, dice: una cosa más, el ganador de almas debe dominar el arte de orar. No pueden llevar almas a Dios si ustedes mismos no acuden a Dios. Deben sacar su hacha de guerra y todas sus armas para la lucha del arsenal de la sagrada comunión con Cristo. Si permanecen mucho tiempo a solas con Jesús, se apropiarán de su espíritu, se inflamarán con la llama que ardió en su corazón y consumió su vida. Llorarán con las lágrimas que fueron derramadas sobre Jerusalén cuando el Señor la veía perecer. Y si no pueden hablar tan elocuentemente como Él hizo, siempre habrá en todo cuanto digan algo de aquel mismo poder con el que conmovía los corazones y despertaba las conciencias de los hombres. Mis queridos oyentes, especialmente los miembros de esta iglesia, le dice Spurgeon a su iglesia, estoy siempre muy preocupado. No vaya a ser que alguno de ustedes se eche a descansar y empiece a acomodarse en los asuntos del reino de Dios. Hay algunos de ustedes a quienes bendigo, y bendigo a Dios al recordarles que están llenos de celo por la salvación de las almas, a tiempo y fuera de tiempo. Son ustedes los verdaderos sabios. Sin embargo, me temo que hay otros cuyas manos permanecen inactivas, quienes se sienten satisfechos con solo dejarme predicar. Esas fueron las palabras de Spurgeon, ¿verdad?, a su iglesia. Interesante, hermanos, el llamado que le hace a la iglesia, ¿verdad? Y desde luego, hermanos, todos nosotros, como señalaba, en un momento, ¿verdad? Y hay algunos de nosotros que tenemos ese deseo, ¿verdad? Y esa pasión porque otros vengan a los pies del Señor. Pero desde luego también, hermanos, es fácil enfriarnos, es fácil adormecernos y permanecer inactivos en el llamado que Dios nos está haciendo, ¿verdad? Y dice, y solamente nos sentimos cómodos con dejarlo predicar. Y desde luego era Spurgeon, hermano, imagínense, ¿verdad? Qué tan agradable, qué bendición debió haber sido haber escuchado a Spurgeon. Pero era debió haber sido también un peligro, ¿verdad?, para muchos, porque se sentirían tan cómodos con la predicación que dejarían ellos mismos de predicar y de hacer la obra que tenían que hacer. Entonces, hermano, el Señor siempre llama y exhorta a toda la iglesia para que participe y se una a esa labor que tenemos de extender el reino a través de la predicación y a través de la oración. Como señalaba Spurgeon, hermano, si no hay comunión, ¿verdad?, entre usted y el Señor, entre nosotros y el Señor, no podemos esperar que nuestro corazón arda, ¿verdad?, que nuestro corazón tenga pasión y deseo por hablarle a otros, que tenga compasión. La compasión viene del Señor, viene cuando usted pasa tiempo con Él. Nuestro corazón siente, ¿verdad?, misericordia cuando vemos al Señor tener misericordia. Eso viene a través de estar tiempo con Él, de estar de rodillas con Él. Entonces, hermano, en esta mañana, a través del capítulo 2 de Timoteo, de Primera Timoteo, quisiera hablarle acerca del llamado a la oración evangelística, el llamado a la oración evangelística. Dice la Escritura, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por los hombres. Aquí está el llamamiento, hermano, aquí está el llamado del apóstol Pablo a Timoteo, que se encontraba en la iglesia de Éfeso, y Pablo le está encargando, ¿verdad? Es de suma importancia, de vital importancia, que en la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, que la congregación, como parte de lo que tiene que hacer en primer término, ¿verdad?, se dedique a hacer oraciones de intercesión, de salvación, por todos los hombres, por aquellos que no se han convertido, por aquellos que no han venido a la fe. Entonces, hermano, este es el llamamiento de Pablo. Interesante, hermano, que en nuestra Reina Valera que tenemos, no aparece traducida una pequeña conjunción, ¿verdad? Desde luego no afecta el significado. Lo único que tal vez a veces nos hace es que no echemos de ver el contexto anterior de lo que Pablo viene viendo. Pero si usted lee una lectura desde capítulo 1, se va a dar cuenta que tiene una conexión, aunque no está esta palabra. Pero esta palabra es una conjunción, hermano, que en una manera nos conecta, ¿verdad?, con el capítulo 1 de Primera Timoteo, ¿verdad? Y lo que nos está diciendo Timoteo, ¿verdad?, es que de acuerdo, ¿verdad?, entonces, de acuerdo a lo que nos viene diciendo en el capítulo 1, es que él hace este llamado, esta exhortación a la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿qué estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso que Pablo, de manera urgente, llama a la iglesia a que hagan oración? Una oración de intercesión. Entonces, vamos a echar una mirada, hermano, a lo que estaba sucediendo. El contexto. El contexto es el extravío de los falsos maestros. El extravío de los falsos maestros. Ahí sí me pueden ir siguiendo los de la proyección. El extravío de los falsos maestros. Noten en capítulo 1, versículo 3. Dice Pablo, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, lo que está pasando en esta iglesia, hermano, es que se ha infiltrado la falsa doctrina. Los problemas que Timoteo, hermano, tiene que enfrentar en la iglesia son problemas de falsa doctrina. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la oración con la falsa doctrina? Ahí está lo interesante. Ahí está lo interesante. Había falsa doctrina infiltrada en la iglesia, y había falsos maestros, desde luego, que están enseñando esta falsa doctrina, ¿verdad? Entonces, Pablo está urgiendo, hermano, a que se haga cargo de los falsos maestros que están enseñando falsa doctrina. Versículo 6, ¿cuál era esta falsa doctrina? Dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. O sea, hay un desvío. Dice, pero sabemos, queriendo ser doctores de la ley. O sea, estos falsos maestros, hermanos, se sentían en verdad muy letrados, muy preparados en asuntos de la ley. O sea, se sentían doctores de la ley, maestros de la ley. Dice, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ellos así se sentían, pero en realidad no estaban enseñando lo que era verdadero, lo que era bíblico. Entonces dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, el problema, hermano, es que estas personas, aunque se sentían, ¿verdad?, muy estrictos en asuntos de la ley, realmente no sabían usar la ley. Dice Pablo, el problema no es la ley, el problema no son los mandamientos, no son las leyes. El problema es que no están haciendo un uso adecuado de la ley. La ley es buena si se usa de manera legítima. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se usa de manera legítima la ley? Se usa, hermano, para exaltar el Evangelio de Cristo. Note lo que dice el versículo 11. Dice, antes en el versículo dice, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. O sea, hay un problema de estar pervirtiendo la sana doctrina. ¿Cómo la pervertían? Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito. O sea, la sana doctrina, hermano, es aquella que tiene que ver con el evangelio glorioso del Dios bendito. Dice que a mí me ha sido encomendado. O sea que el problema es que ellos no estaban usando la ley de una manera que estuviera relacionada y exaltara el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios. Pues, ¿cómo se usa de una manera legítima la ley? Y Pablo lo explica, hermanos, de una manera detallada en la epístola a los Romanos y en Gálatas. Y Pablo enseña, hermano, en esas epístolas que la ley muestra a los pecadores su pecado y la necesidad de un salvador. O sea, la ley sirve para eso. La ley, hermano, la ley no es para que yo me jacte o para que yo pretenda, ¿verdad?, cumplir toda la ley, porque eso es imposible. Yo no puedo cumplir todas las demandas justas de Dios. La conclusión a la que yo debo llegar cuando veo la santa ley de Dios es que soy un pecador digno de condenación. Hermano, y estos hombres, ¿verdad?, falsos maestros, no estaban usando la ley de esa manera. Ellos la estaban usando para jactarse a ellos mismos y sentirse juntos y hacer exclusión de personas. Eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Hermano, un uso apropiado de la ley excluye toda jactancia moral u orgullo religioso. Cuando yo entiendo de manera apropiada la ley, hermano, lo que produce en mí es humillación, no es jactancia moral. No me siento mejor ni delante de Dios, ni en comparación con las demás personas. Ni tampoco me siento orgulloso, ¿verdad?, de una manera religiosa. Hermano, la ley, cuando se usa legítimamente, lo que hace es exaltar el evangelio del Dios bendito. ¿Y cuál es el evangelio?, dice Pablo. Que Cristo, ¿verdad?, vino a morir, dice versículo 15. Pablo ahí nos enseña cuál es ese evangelio, dice. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel, mira, esta es la verdad. Fiel, verdadero, ¿verdad? Y digna de ser recibida por todos. O sea, dice, esto es lo que ustedes tienen que recibir. No reciban las enseñanzas de los falsos maestros, sino reciban lo que es verdadero, dice, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores. No a los que pretenden sentirse justos, ¿verdad? Y dice Pablo, la ley no fue dada para el justo. O sea, la ley no fue dada para que tú te jactes de ser justo. La ley revela lo que somos delante de Dios. Dice, vino al mundo para buscar a los pecadores, para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. O sea, dice Pablo, yo de todos los pecadores, siendo honesto. Y cuando me veo delante de Dios, dice, yo soy el peor de los pecadores. Eso produce la ley. La ley nos lleva al Evangelio verdadero. Entonces, hermano, dice Pablo, por tanto, o por esto, ¿verdad? Por esta situación de falsa doctrina que se está infiltrando en la iglesia, Pablo le está encargando este asunto a Timoteo, ¿verdad? Y Pablo le dice a Timoteo, tienes que ocuparte de este asunto de la falsa doctrina, porque la falsa doctrina va a producir también un desvío, un extravío en la conducta de los creyentes. De tal manera, hermano, que lo que estaba sucediendo es que estos falsos maestros, ¿verdad?, estaban haciendo exclusión dentro de la iglesia. Estaban excluyendo ciertos grupos. Lo más probable es que ellos eran judíos, ¿verdad?, y estaban excluyendo de la salvación a los gentiles, intentando, otra vez procurando imponerles ciertas rituales y ciertas prácticas del antiguo pacto que ya no estaban vigentes para ellos, como la circuncisión, fiestas y otro tipo de costumbres. O sea, regresando a la tradición, ¿verdad?, judía, pero desde luego por un desvío del evangelio. Pero de muchas maneras estaba afectando la conducta, tanto en que capítulo 3, versículo 14, note lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, que está diciendo Pablo, mira, el peligro de la falsa doctrina es que al final va a traer también problemas de conducta. Entonces, ocúpate, ¿verdad? Y te escribo esto para que tú sepas cómo debes de dirigir la iglesia y cómo debes conducirte y cómo se deben de conducir los creyentes dentro de la iglesia. Entonces, hermano, asuntos del evangelio, de mantener en alto la verdad del evangelio, no son cosa ligera. Para Pablo no eran así. O sea, tan importante era la doctrina del evangelio que traía una distorsión en la conducta de las personas. Toda falsa práctica, toda práctica corrompida, hermanos, tiene un trasfondo doctrinal que se ha pervertido. Tanto, hermanos, que inclusive estaba afectando la vida de oración de la iglesia. Por eso en capítulo 2 dice, por esto, ¿verdad? Por esto, aunque no está así traducido en nuestra Biblia, pero en el griego aparece esa conjunción. Y Pablo le está diciendo, por tanto, por este asunto, por esta necesidad de ocuparte de los falsos maestros. Ahora, Pablo le va a dar una serie, hermano, de exhortaciones, de mandamientos en cuanto a la conducta y vida de la iglesia, y de eso se trata toda la carta de 1 Timoteo. Pero el primero de ellos, dice aquí, exhorto ante todo, ¿qué quiere decir ante todo? Primero que todo, o sea, el primero en importancia. Y uno diría, ¿qué es lo más importante que hay que atender? Dice, la oración, la vida de oración de la iglesia. Capítulo 2, Pablo comienza con eso. ¿Por qué no comenzó con otras cosas? Porque, hermano, la manera en la que estaban orando ellos decía mucho de lo que ellos creían acerca del evangelio y de la obra de Cristo. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero entonces, hermano, exhorto ante todo, Pablo está diciendo, mira, primero que nada, primero que todo, ¿verdad?, te mando a orar. El mandato a orar, hermano, es sin exclusión de personas. Tiene un papel preponderante en la vida de adoración de la iglesia. Todo el capítulo 2, hermano, nos habla de la vida de adoración de la iglesia. Porque inclusive en los versículos 9 al 15 habla inclusive de cómo deberían de vestir y cómo deberían de conducirse aún las mujeres dentro de la iglesia. O sea, habla de la vida de adoración de la iglesia. Pero primero habla acerca de la oración de evangelismo. ¿Cómo deben de orar? Esa oración debe ser sin exclusión. Punto número 1, hermanos. Vamos a ver la naturaleza de la oración evangelística. La naturaleza de la oración evangelística. En primer lugar, es urgente. Exhorto ante todo. En primer lugar, ¿verdad? Es urgente que tú atiendas esta necesidad. Habrá muchas otras cosas que atender, pero de vital importancia es que tú atiendas cómo está orando la iglesia. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es su pensamiento acerca de orar por otros, para que otros vengan al Evangelio? La palabra paracaleo es la palabra que Pablo ocupa aquí para exhorto, y se puede traducir simplemente como rogar, pedir o insistir. No es un regaño, ¿verdad? En nuestro contexto, exhortar es como regañar. Pero lo que está haciendo Pablo, hermano, aquí es un ruego, ¿verdad? Una insistencia hacia Timoteo para que se ocupe en primer término de la vida de oración de la iglesia, ¿verdad? En su manera de orar. ¿Cuál es esa naturaleza de la oración evangelística? Bueno, es diversa. Dice que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Habrá tal vez una pequeña distinción en cada una de estas palabras, hermanos, pero no habrá mucho tiempo, ¿verdad?, para detallar cada una de ellas. Pero en general, en Filipenses capítulo 4, lo que está diciendo Pablo es que la oración, hermano, tiene diferentes formas, diferentes tonos, ¿verdad?, en su manera de orar. Oramos con ruego, oramos con insistencia, hacemos peticiones, oramos con acción de gracias. La oración no está limitada, hermanos, a una forma, a un patrón, a un ritual. La oración es tan diversa, ¿verdad?, en nuestra actitud, la manera en la que hablamos, ¿verdad?, y nos relacionamos con el Señor. 4:6 dice: por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Se está hablando de la oración. La oración tiene diversos tonos. Pero lo que sí dice Pablo, hay que orar. Hay que orar. La iglesia debe usar diferentes medios, ¿verdad?, y formas, en su intensidad, para orar. ¿Para orar por quién? Por la salvación de todos los hombres, ¿verdad? O sea, la iglesia, hermano, debe tener una carga, ¿verdad?, un deseo para que personas a nuestro alrededor vengan al reino, se conviertan al Señor. Y debe partir, hermano, desde las rodillas, ¿verdad?, desde nuestros tiempos de adoración, tanto personales, y los cultos de oración que tenemos como iglesia. John MacArthur dice: los perdidos tienen una gran necesidad de salvación, y los creyentes siempre deberían pedir a Dios que supla esa necesidad. Hermano, y a veces es triste, ¿verdad? Y todos nosotros estamos aprendiendo en esto. A veces nuestras oraciones están demasiado centradas en nosotros mismos. Nuestras peticiones todas están centradas en cosas tan triviales de la vida. Y no estoy diciendo que a veces no tengamos que pedir por eso. Pero, hermano, cuando uno lee la Escritura, uno se da cuenta que la oración tanto de los hombres de Dios, de Pablo, del salmista y de los salmos, están cargadas, ¿verdad? La vida del Señor está cargada por un deseo de salvación y de conversión de las demás personas. Sus oraciones están centradas en el avance del reino de Dios, y no tanto en el bienestar social, político, material, familiar, que puedan estar enfrentando. Hermano, nuestra vida de oración es importante. La manera, la actitud que tenemos hacia la oración dice mucho de nuestro corazón, de los deseos, de la carga que nosotros tenemos. Por eso Spurgeon dice: debemos de empaparnos de una comunión con Dios para tener el mismo ruego, la misma mentalidad y los mismos deseos que el Señor tiene. Porque a veces parece que nuestros deseos distan mucho de lo que el Señor desea. Nosotros deseamos muchas veces solamente tener una vida tranquila, tener una vida pacífica, sin problemas, sin necesidades. Deseamos destacar, deseamos seguridad, deseamos prestigio, ¿verdad?, y otras cosas. Pero, hermano, esto no es el corazón del Señor. Y nuestras oraciones deben estar cargadas de interceder por la salvación de otros, ¿verdad? Entonces, hermano, que ese sea, y pidamos al Señor que nos dé ese deseo, ¿verdad? Oraciones, peticiones y acciones de gracias, diversidad en la oración. Pero esa oración, hermano, y Pablo llega ya al punto al que quiere corregir, porque uno de los problemas en cuanto a su distorsión del Evangelio era lo que nos va a mencionar en las siguientes frases. Dice, por todos los hombres, por los reyes, o sea, esto incluye todos los hombres, ¿verdad? Por los reyes y por todos los que están en eminencia o en autoridad, en una posición de autoridad. ¿Qué está diciendo Pablo? Esa oración debe ser inclusiva. No debe excluir a ningún grupo social, a ningún grupo, ¿verdad?, étnico de personas. Ni en su situación ni en su estatus social, porque esto incluiría a los reyes, ¿verdad? A personas que están en autoridad y que por implicación serían gentiles también. Entonces, recuerden que el judaísmo y la falsa doctrina, en su mal uso de la ley, está recurriendo otra vez hacia al judaísmo y menospreciando o excluyendo a los gentiles, a los que no son judíos, en su raza, ¿verdad?, en su naturaleza. Y Pablo está diciendo, estas oraciones, hermanos, deben de ser por todos los hombres. La palabra todos, que se repite varias veces en el pasaje, ese es el énfasis del pasaje, inclusión, todos, murió por todos, es el salvador de todos, está haciendo inclusión. Tiene un énfasis universal. Probablemente todo se refiera a sin distinción de clases o raza. De hecho, por el contexto, ¿verdad?, como hemos mencionado, los reyes, esto implica que son gentiles. Y en el versículo 7, note lo que dice Pablo. Dice, para esto fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles, de los gentiles. Entonces, es muy probable que eso es lo que tiene en mente el apóstol Pablo. Hermanos, cuando oren, no oren nada más, ¿verdad?, por los judíos. Oren por aquellos también, ¿verdad?, que Dios desea que vengan a la fe, y de ellos son gentiles también. Como entre nuestra iglesia, podría estar diciendo Pablo, ¿verdad?, pensando así, parafraseando, hay salvos gentiles, ellos también son creyentes, ellos también vinieron a la fe. Y por lo tanto, ustedes deben de orar para que también otros gentiles vengan a la fe. Y no sean, ¿verdad?, excluyentes de ningún tipo de persona en la manera en la que ustedes están orando. O sea, la oración revelaba, hermano, lo que había en el corazón de este grupo de personas. Y lo triste, hermano, es que muchos de ellos eran líderes en las iglesias que se reunían en las casas. Eran maestros, por eso más adelante Pablo da una serie de requisitos para aquellos que quisieran ser maestros, ¿verdad?, y fueran diáconos. Entonces, hermano, esa es la forma de exclusivismo judío que estaban haciendo los falsos maestros. Y habían malogrado, dice MacArthur, el interés de los efesios en orar por la salvación de los gentiles. No hacer acepción de personas, hermano, ese es el enfoque de Pablo. Y esto era muy común, hermano, en el pensamiento judío. Noten, por ejemplo, en Gálatas, que también Pablo está haciendo ese énfasis, capítulo 2, versículo 6. Cuando corrige a Pedro, ¿verdad?, y hablando a los Gálatas, dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Versículos 12, de aquí mismo de Gálatas, dice. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. O sea, hablando de Pedro. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, parece que este grupo, como aparece en Gálatas y aparece en Timoteo, ¿verdad?, hacen exclusión de personas. Y en simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrestado por la hipocresía de ellos. Y Santiago 2:1 al 4, recuerde que menciona también, y Santiago les exhorta, dice, es que ustedes hacen excepción de personas. Dice, de tal manera que cuando una persona entra en la congregación y viene vestido, ¿verdad?, de una manera buena y con anillo de oro, ustedes le dicen, pásale y siéntate, ¿verdad? Pero al pobre ustedes lo excluyen. O sea, no solamente había exclusión de tipo religioso, de tipo étnico, sino había una exclusión también de estatus social. Entonces, y Pablo habla fuerte en Gálatas, ¿verdad?, hacia la hipocresía de ellos. Entonces, hermano, un entendimiento apropiado del Evangelio nos ayuda a corregir nuestro corazón de todo tipo de exclusión, de todo tipo de menosprecio. Por los reyes, dice el apóstol Pablo, regresando a 1 Timoteo, y por los que están en eminencia. De hecho, interesante, hermano, que el mandamiento de Pablo es tan radical en su cultura, en su situación histórica, que al mandar orar por los reyes, no solamente tienen en la mente que ellos son gentiles, desde luego, por implicación, sino, hermano, como señala el comentarista Robertson, entre ellos se incluiría al emperador Nerón, que fue uno de los emperadores más terribles, ¿verdad?, de la época en el Imperio Romano. Entonces, Nerón, de hecho, ya a este momento histórico, dicen los historiadores, ya había incendiado Roma. Y ustedes recordarán la historia, hermano, que el propio Nerón incendia Roma, ¿verdad? Dicen que para que él poder, no le gustaba el palacio que tenía, y para poder reedificar Roma, ¿verdad?, y todo el imperio a su gusto, mandó a incendiar la ciudad, y después poder construirse un imperio y un palacio a su gusto. Pues en esa acción de Nerón, echó la culpa a los cristianos. Nerón culpó a los cristianos de haber incendiado la ciudad de Roma, emprendiendo así ya una persecución contra los propios creyentes. O sea, ¿se da cuenta, hermano, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? O sea, Pablo le dice a Timoteo que en la iglesia se hagan oraciones por la salvación de todos los hombres, sean judíos, sean gentiles, sean pobres, sean ricos, sean reyes, y sabes, aún por tus enemigos. Porque Nerón ahora se había convertido en un enemigo de los creyentes. Y hermano, no sería fácil este mandamiento para los cristianos. Seguramente cuando se leyó la carta, los que... A ver, espérate, detente ahí. ¿En verdad nos está mandando eso? ¿Que oremos por Nerón? ¿Que oremos por los reyes? No puede ser así. Hermano, el mandamiento era muy radical. Pero Dios deseaba que el Evangelio, hermano, fuera entendido de una manera apropiada, tanto que cambiara el corazón de ellos. Y en su corazón, hermano, en verdad tuvieran una compasión aún por aquellos que les estaban haciendo daño, como el propio emperador a Nerón. Hermano, ¿cómo podemos aplicar este mandamiento de orar sin exclusión? ¿Cómo pueden los creyentes hoy en día, hermanos? Porque probablemente usted y yo no tengamos problema con cuestiones raciales. Espero que no, ¿verdad? Desde luego, en nuestro contexto, la mayoría de nosotros pues somos gentiles, ¿verdad? No veo a nadie judío, ¿verdad?, con la barba larga, ¿verdad?, y el atuendo judío, ¿verdad?, un rabino entre nosotros. Pero bueno, aún así podemos excluir de alguna manera a personas en cuanto al Evangelio. Piense, por ejemplo, hermano, hoy en día, y desde luego la Biblia es muy clara en condenar ciertos pecados, y inclusive ciertos pecados hablan ya de un cierto acrecentamiento en la maldad de las personas, como es el caso de la homosexualidad. Dios habla fuertemente contra Sodoma y Gomorra, aunque también en el Nuevo Testamento después habla fuertemente contra los fariseos, diciendo, ¿saben qué? Ustedes son peores que los de Sodoma y Gomorra. O sea, no pretendo con esto, hermano, que nosotros tengamos, porque otra vez, Lo que Pablo está haciendo, hermano, es que los creyentes no sientan un orgullo religioso. Es decir, yo soy judío, yo tengo la ley y soy mejor que los gentiles. Pero a veces usted, pues, ¿sabe qué? Yo soy cristiano. Y yo ya fui redimido, yo ya vine a la fe. Y yo ya fui perdonado. Y puedo sentir un orgullo religioso por eso y menospreciar a personas que todavía están hundidos en su pecado y que practican cierta clase de pecados. Desde luego que por la Escritura nos señalan cierta depravación. Pero hermano, ¿cuántos de nosotros estamos orando tal vez por la salvación de un familiar, de un amigo homosexual? O que tenga esta clase, ¿verdad?, de desviaciones bíblicas. A veces nosotros menospreciamos a esas personas porque tal vez la Biblia habla fuertemente de esos pecados. Y desde luego, son pecados que el Señor condena. Son cosas que los cristianos no podemos aprobar. Pero hermano, lo cierto es que esas personas necesitan salvación. Y Dios desea salvarlos. Están en un hundimiento muchos de ellos, muchos engañados. Muchos de un contexto muy difícil, y desde luego eso no justifica su estado, hermanos, pero cada uno de nosotros veníamos de la esclavitud del pecado. A cada uno de nosotros el Señor nos tuvo que abrir los ojos y hacernos ver nuestra maldad. Hermano, y este llamado a la oración de intercesión, a la oración de salvación, no solamente es para que en nuestros cultos digamos, ah, no, hermano, es que vamos a orar por el presidente, ¿verdad? Y nos sintamos, no, yo oro por el presidente. Qué bueno, hay que hacerlo. Pero la intención de Pablo no era tanto eso, hermano. O sea, Pablo no tiene en mente únicamente al emperador. Lo señala, inclusive en un sentido radical por lo que había hecho y por su carácter de gentil. Lo que está diciendo es que el cristiano debe de orar sin distinción, sin exclusión. Dios manda que se ore por todas las personas. Personas difíciles de amar, hermano. Personas que tal vez tienen un carácter difícil o que en un determinado momento se han llegado a convertir en enemigos de nosotros. No que usted ande buscando enemigos y espero que no, ¿verdad? Pero que por circunstancias, ¿verdad? Muchas veces nos encontramos en situaciones donde tenemos enemigos y personas difíciles. Familiares de una religión falsa. Tal vez usted tiene un pariente que es testigo de Jehová, está en otro tipo de secta, de una enseñanza desviada, hermanos, y a veces no pensamos en orar por esas personas. No, es que él es necio, ¿verdad? Y no quiere entender. Y ya le he hablado muchas veces. Pero no sentimos compasión. No deseamos que el Señor les abra sus ojos. Nos hemos olvidado muchas veces de ellos. Cuando ellos necesitan salvación, porque están engañados por la falsa doctrina. Vecinos de la iglesia, ¿cuántas veces nos hemos acordado, hermanos, de un vecino de la iglesia? ¿Y cuántas veces procuramos ser de buen testimonio a ellos? No estacionar nuestro carro frente al portón de ellos, ¿verdad? O sea, tener cuidado de las actitudes, y a veces decimos, ay, es que son personas, ¿verdad?, y por todo se enojan, o ah, es que porque somos cristianos, por eso, por todo, ¿verdad?, nos están, están buscando cualquier cosa para atacarnos, ¿verdad? Hermano, lo cierto es que debemos tener en mente a cada persona que tiene necesidad del Evangelio, ¿verdad? Y Pablo inclusive más adelante habla de procurar ser de buen testimonio a ellos, pero debemos de orar por ellos. Vecinos de nuestra iglesia, personas que están a nuestro alrededor como comunidad. Pienso en padres de familia, ¿verdad?, que tal vez de la escuela cristiana, que tal vez todavía no tengan una iglesia o no sean creyentes. Podemos orar por ellos. Hermano, hoy en día, y veo cómo la ciudad, ¿verdad?, está plagada de esto cada vez más. Personas que son adoradores de la muerte. Hay que orar por ellos, hermanos. Están hundidos, ¿verdad?, en un engaño. Y necesitamos orar por ellos. Los vemos en todo momento. Personas que están alrededor de nosotros, hermano. Y que necesitan ser alumbrados por el Evangelio de Cristo. Hermano, yo le pregunto si hemos dejado de orar por ellos. si los tenemos en mente, si sentimos compasión por ellos. Un hijo, un esposo, apartado de la fe. Y que tal vez en un momento oramos por ellos, pero hemos dejado de orar, hemos bajado la guardia en orar por ellos. Viendo que tal vez es difícil, viendo a veces la obstinación, pero hermano, la salvación es del Señor. Y es por eso que necesitamos orar e interceder. Hermano, personas con discapacidad, a veces no nos acordamos de esos grupos de personas. No los tenemos en mente. Y son personas que necesitan escuchar el Evangelio. Y debemos pensar cómo usted de manera personal, ¿verdad? En cómo podemos desde llegar y llevar el Evangelio a diferentes clases. Y podría pasar haciendo una lista, hermano, de personas que como sociedad, inclusive como comunidad cristiana, usted y yo muchas veces discriminamos. Tanto que no oramos por ellos. Y no sentimos una carga para que el Evangelio llegue a ellos. Entonces, hermano, vimos la naturaleza de la oración evangelística. Es urgente, es diversa y es inclusiva. Y número dos, hermanos, y voy a irme más rápido ya en estos puntos. ¿Cuál es el propósito de la oración evangelística? Dice Pablo aquí, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermano, interesante que la manera tal vez más común en la que se ha interpretado este pasaje, y podría parecer que Pablo nos está animando y hasta pudiera verse de una manera egoísta, porque uno dice, bueno, voy a orar por la salvación de él, ¿para qué? Para que la iglesia entonces tenga una paz social y no tengamos muchos problemas, ¿verdad? No suframos persecución, y no tengamos incomodidad y tengamos el beneficio de la clase política. No pareciera, hermano, y de acuerdo al contexto, que Pablo esté diciendo esto. Mire lo que dicen, por ejemplo, en capítulo 3:7. Parece que más el enfoque de Pablo es el testimonio de la iglesia. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El enfoque de Pablo es más el testimonio de la iglesia, y ahorita le voy a decir por qué. Pablo entiende, hermano, y inclusive enseña a la iglesia, ¿verdad?, que tienen que estar mentalizados en enfrentar dificultades y pruebas. O sea, el pensamiento de Pablo no es tanto que la iglesia esté libre de aflicciones. No se refiere a una vida libre de preocupaciones o de paz política. No es esto, porque los cristianos queremos orar aún por la clase política. Más bien, hermano, el orar por la clase política daría buen testimonio del Evangelio. Y así nadie podría reprocharles nada. Le explico lo que dice un comentarista acerca del contexto en el que está viviendo. Nos explica el trasfondo de la siguiente manera. Como el pueblo judío adoraba a un solo Dios, con exclusión de todos los otros dioses, ese fue el mandamiento del Señor, Roma les permitió orar y sacrificar por la salud del emperador, sin orar y sacrificarle a él. Roma era muy permisiva, hermanos, en cuestiones religiosas. O sea, ellos no se metían en los asuntos religiosos. Ahora, como Roma, ellos tenían como su forma, ¿verdad?, adorar al emperador, permitió a los judíos que no adoraban a otro dios, bueno, que no adoraran en sí al emperador, ¿verdad?, que no oraran ni sacrificaran a él. Sin embargo, ¿verdad?, solamente les permitía orar y sacrificar por la salud del emperador. O sea, lo que les permite, oren por la salud del emperador. Sin embargo, cuando los celotes decidieron librarse del yugo romano, por Dios, ¿verdad?, por un celo divino, ¿verdad?, de ellos, abolieron los sacrificios en el templo. En el año 66 después de Cristo, este acto constituyó una virtual declaración de guerra contra Roma. varios años después de que Pablo escribió esta carta. Por tanto, las oraciones públicas de los cristianos por el emperador y los funcionarios locales y provinciales les mostraban como buenos ciudadanos de la sociedad en que vivían. Este es el contexto, hermano. El punto es que cuando ellos oraban por el emperador, eso daba buen testimonio de los cristianos. Eso mostraba, ¿verdad?, el interés y la sumisión que ellos tenían hacia el emperador, ¿verdad? No adorar lo que ellos adoraban, pero un respeto, ¿verdad?, y un interés por la clase política. Eso era un buen testimonio. Y esto coincide, hermano, con las exhortaciones de Pablo en toda la carta. Sean de buen testimonio. Cuiden su testimonio. Hermano, orar por una persona, ¿verdad?, tal vez hostil, orar tal vez por nuestro jefe de trabajo, eso es de buen testimonio. Y es de buen testimonio, hermano, en opuesto, ¿verdad?, a veces a la queja que sale de nuestro corazón, a los reclamos constantes que muchas veces hacemos, ¿verdad? Entonces, orar por ellos, no orar muchas veces porque tal vez Dios nos quite de esas circunstancias, porque Dios nos mueva de cierto lugar para tener más comodidad a nosotros, sino orar por la salvación de ellos, sería de buen testimonio. Y como señala otro escritor, hermano, también al parecer, las actividades de los falsos maestros no solo estaban perturbando, intranquilizando a la iglesia, sino también parece estaban desprestigiando el evangelio y a la iglesia ante la comunidad pagana que los rodeaba. Tanto que más adelante, hermano, Pablo les dice a los que predican, a los que están en el ministerio de la palabra, que se cuiden, ¿verdad?, de dar un buen testimonio ante la comunidad. Entonces, hermano, la oración evangelística, hermano, uno de los propósitos por las que debemos de practicarla es porque es de buen testimonio. Y usted se va a dar cuenta, hermano, que cuando usted practique esta clase de oración, usted va a desarrollar no solamente una costumbre, usted desarrollará un corazón, ¿verdad?, como el de Jesucristo, que siente compasión, que se interesa por las personas de alrededor, que se interesa por aún los que están en una clase elevada, ¿verdad? Y usted entonces sentirá el deseo y el interés de mostrar un buen testimonio, ¿verdad?, de dar buen testimonio. Eso es lo que tiene, hermano, lo que tenemos que practicar, y ese es el interés que debe mantener la iglesia ante nuestra sociedad. Quisiera darle en tercer lugar, hermano, rápidamente algunas razones de la oración evangelística. Razones de la oración evangelística. Las razones, hermano, en primer lugar, esto le agrada al Señor. Dios se agrada. Dice, esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Si en algo podemos estar seguros, hermanos, que agradamos al Señor, es cuando nosotros oramos por otros. Esto es la voluntad de Dios, dice Pablo, dentro de la iglesia, que se hagan oraciones sin exclusión. Agradamos al mismo Dios, nuestro Salvador, es el carácter de Dios, ¿verdad? Nuestro Salvador. El nombre de Dios y el carácter de Dios es que es el Salvador. No solamente es un juez, sino que es un Dios que salva y que trae gracia, ¿verdad?, al perdido. Dice, y esto le agrada a Dios porque es conforme a su carácter. Pero también, hermano, Dios desea la salvación de todos los hombres. Dice, porque esto es bueno delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y esto es acorde a lo que dice la Escritura, Ezequiel capítulo 18, 23. Ezequiel 18, 23 dice: quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos, ¿verdad? El Señor, hermano, no se agrada, Él no se deleita, ¿verdad?, en el juicio, ¿verdad?, de los de los pecadores, ¿verdad? En el desvío, en la rebelión de los pecadores. Desde luego será glorificado, aún en el juicio. Pero hermano, al Señor le duele, ¿verdad?, en el corazón, la rebelión del pecador. El Señor no se agrada de la iniquidad, de la muerte, ¿verdad?, a consecuencia de los pecados de ellos. No se agrada de eso. Y es, hermano, lo que Pablo está intentando producir en el corazón del oyente, en el oído del oyente, ¿verdad?, que sienta ese mismo deseo que Dios tiene por el pecador. Él no desea, no se deleita en la rebelión del pecador. Y hermano, en verdad, muchas de las maneras en las que la iglesia de hoy en día, ¿verdad?, vivimos, es que tenemos muchas veces esa indiferencia hacia el pecado de la gente. Y nosotros decimos, bueno, yo no apruebo el pecado, lo condeno. Pero hermano, muchos de nosotros no lloramos por el pecador. O sea, no sentimos, en verdad, un celo, ¿verdad?, por la maldad de los hombres, en el sentido de que deseamos que se arrepientan y de que están deshonrando al Señor. Y ese es el llamado que Dios está haciendo aquí a la iglesia. Que sientan y vean el latir de Dios, el corazón de Dios, que desea la salvación de los hombres. Ahora, hermano, aquí puede surgir una pregunta teológica, y no sé si usted alguna vez se lo haya preguntado, pero ¿quiere decir que cada persona va a ser salva? ¿O que Dios, al final de cuentas, si quiere la salvación de todos los hombres van a ser salvos? Eso podríamos preguntarnos. Desde luego, esto no puede ser así. Note lo que dice en 3:6 de 1 Timoteo. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Desde luego hay personas que van a ser condenadas. No, Pablo no está diciendo que toda la humanidad va a ser salva. 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Se está hablando de personas, ¿verdad?, que son engañadores, que están en hipocresía y por lo tanto están en un estado de condenación, no son verdaderos. O sea, Pablo no está diciendo, hermano, que porque Dios desea y anhela que las personas sean salvas, todas las personas van a ser salvas. Habrá personas en estado de condenación, versículo 10 del capítulo 4, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Quiénes van a ser salvos? Los que creen en el Evangelio. O sea, las personas no pueden ser salvas si no creen en el Evangelio. Ahora, ¿Dios desea la salvación de ellos? Sí, desea la salvación de ellos. Y le duele en el corazón que las personas no se arrepientan, pero si ellos no se arrepienten y no creen, van a ser condenados. Juan 3:18 dice que el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Entonces, hermano, realmente lo que está diciendo Pablo aquí, y tal vez lo que nos puede dar luz en este pasaje, es la distinción en las palabras que el apóstol está usando aquí. El apóstol está usando, hermanos, aquí la palabra en griego que tiene que ver con desear, con anhelar algo, ¿verdad? Con un deseo, un sentimiento profundo. No está hablando de la voluntad soberana de Dios, que es la palabra volumai en el griego, que normalmente se usa cuando está hablando de un decreto de Dios, de lo que Dios ha decretado, lo que va a pasar por la voluntad soberana de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, Dios no quiere que nosotros pequemos, pero usted y yo pecamos, porque somos pecadores y luchamos con la carne todavía, pero ese no es el deseo de Dios, tanto que interrumpe nuestra comunión, pero lo cierto es que usted peca. Entonces, el deseo de Dios es que usted no peque, pero la voluntad soberana de Dios es que aún, ¿verdad?, nos ha salvado y pecamos, y ha dado su obra de redención y nos permite restablecer la comunión. En ese sentido es diferente la voluntad de Dios. Igual aquí, Dios desea la salvación de todos los hombres. Él no quiere que se pierdan. Pero la voluntad final de Dios, ¿verdad?, es que personas no van, no vienen al Evangelio porque ellos son rebeldes, no quieren venir. Y van, Dios los va a juzgar por sus pecados. Esa es la voluntad final de Dios. Va a haber un cielo y va a haber un día de juicio, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, Pablo está hablando de ese deseo de Dios, porque lo que quiere es que usted y yo, hermanos, tengamos ese mismo latir de Dios. Que también anhelemos que la gente no esté en sus pecados. Y oremos por ellos, porque Dios también, principalmente, es la razón que Dios desea salvarlos. Entonces, Dios quiere que ellos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero desde luego, la condición es que crean y se arrepientan, ¿verdad? Esa es la condición que Dios ha puesto, ¿verdad? Pero desde luego, hermanos, también Dios obra. Dios obra a través de su Espíritu, como en Hechos 16:14. Hablando de Lidia, dice la Escritura, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. O sea, Dios también obra, hermano, y esa es la razón por la que oramos también, ¿no? Porque Dios abre el corazón de las personas, obra en el corazón de las personas para que escuchen la palabra de Dios. Por eso la siguiente frase, regresando al capítulo 2, dice: vengan al conocimiento de la verdad. Es otra manera de hablar de la salvación. No pueden ser salvos, hermano, si no vienen a la verdad. No es algo solamente emocional. La persona tiene que ser expuesta a la verdad del Evangelio y tiene que entender quién es Jesucristo, qué es el arrepentimiento y qué es la fe en el Señor. Y es así como pueden venir al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Y también en el contexto de las doctrinas falsas. Recuerde que hay falsos maestros. Tienen que creer el Evangelio verdadero. Y la siguiente razón, hermanos, la tercera razón. Dijimos, Dios se agrada de la oración. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero también Él es el único Dios para todos los pueblos. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Un solo Dios para todos los pueblos. No hay un Dios para los gentiles, no hay un Dios para los judíos. Ese es el argumento de Pablo, ¿verdad? Un solo Dios. Que los hombres se hayan desviado tras otros dioses que no son dioses, esa es otra cosa. Pero el Dios que creó el universo, el verdadero Dios, es el Dios que está para todos los hombres, para todos que crean en Él, que crean en Él y se acerquen a Él, ¿verdad? Un único Dios. Y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Esa es la cuarta razón, ¿verdad? Cristo es el único mediador en favor de los hombres. Mediador, hermano. La palabra aquí es tiene que ver con alguien que interviene entre dos partes para recibir un conflicto o ratificar un pacto. Recuerde que nosotros, como cristianos, violamos el pacto de Dios. Nos rebelamos. Y necesitamos un mediador, como Moisés en aquel tiempo, ¿verdad? Intercedía por el pueblo. El pueblo dijo que no nos hable más Dios, para que no muramos. Y tenían un mediador. Y después tuvieron sacerdotes que sacrificaban, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos a un mejor mediador y más excelente mediador, quien es Jesucristo, nos dice el libro de Hebreos. Uno que entró una sola vez para ofrecer su propia vida, ¿verdad? Su vida santa en sacrificio por nosotros. Y ese mediador, hermano, a aquellos que están alejados al mundo perdido, ¿verdad? No importa qué tan alejado esté, ese mediador reconcilia y restaura la relación entre Dios y los hombres. Y dice, Pablo, esta es la razón. Hay un solo mediador, ¿verdad? Es Jesucristo. Y a través de Él las personas pueden venir. Por eso debemos de orar, dice Pablo. Por eso no debemos de hacer exclusión. Porque tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice, y es Jesucristo hombre. O sea, es hombre. es el hombre, ¿verdad? O sea, no solamente es un hombre, es el hombre. Aquel que tomó forma de hombre para representar a la creación caída, hermanos. Representarnos a nosotros. Es el segundo Adán. El primer Adán fracasó. El hombre Adán. El hombre terrenal. Pero el segundo Adán, el que descendió del cielo, el Dios que se hizo hombre, es aquel, hermano, que nos identifica a nosotros y nos permite restaurar esa raza caída que puede venir a la salvación. Hermano, y cualquier persona que viene a Jesucristo, recibe al Evangelio, recibe la bendición, ¿verdad?, de identificarse con Cristo y recibir la salvación, ¿verdad? Él es el Dios hombre, Él es Jesucristo hombre, el mediador de todos nosotros, dice versículo 6, el cual se dio a sí mismo, voluntariamente. El amor, sigue resaltando, hermano, el amor de Dios por el ser humano. Él era Dios, ¿verdad? Él es Dios, sin pecado. Y aún así, hermano, dio su vida por nosotros de manera voluntaria, ¿verdad? Fue a la cruz para morir por nosotros. Y eso nos habla de su gran amor. Y eso debe motivar al creyente a orar, a interceder por aquellos que no han venido. Dice, porque se dio a sí mismo en rescate. En rescate. Por todos. En rescate por todos. De lo cual se dio a sí mismo testimonio a su debido tiempo, ¿verdad? O sea, Él se ofreció no solamente por una clase especial. Su ofrecimiento, hermanos, su obra de salvación fue para todo el mundo. No solamente para los judíos, también para los gentiles, para todo aquel que cree. Hermano, y eso es lo que está enfatizando el apóstol Pablo, hermano. Dios se ofreció su sacrificio en favor de todos los hombres. Él no hizo exclusión de un grupo, de una clase de personas. Se ofreció por todos. Y desde luego todo aquel que cree viene a Él y recibe su sacrificio puede tener vida eterna. Pero por eso usted y yo no podemos elegir por quién vamos a orar. No podemos excluir, porque el Señor murió por todos. Usted y yo no sabemos quiénes van a ser salvos. Usted y yo no podemos ver el corazón de las personas. Lo cierto es que a veces usted y yo juzgamos por la apariencia, por la manera en la que las personas están viviendo, hermano, pero lo que Pablo dice es que deberíamos sentir compasión por ellos y orar por ellos para que vengan a la fe, porque Cristo es un mediador y Él murió en favor de todos los hombres. Moisés fue un mediador que intervino en varias ocasiones en favor del pueblo, hermanos. Y aunque Jesucristo es mucho mejor que Moisés, pero Moisés, hermano, como hombre nos ilustra el corazón de un hombre, hermano, que ha sido empapado de la comunión con Dios. Porque aun cuando el pueblo murmuraba, hermano, y el Señor estaba a punto, dice, yo voy a destruir este pueblo. ¿Y qué hacía Moisés? No, Señor, no los destruyas. ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Y qué van a decir los demás pueblos, verdad? Acerca de tu carácter. Apelando, ¿verdad?, al pacto de Dios y a la misericordia de Dios. Hermano, Moisés, la Biblia nos enseña que en verdad era un intercesor y era un sacerdote. Y aún, hermano, cuando María y Aarón murmuraron contra él, ¿se acuerda? ¿Qué hace Moisés? Hermano, él pudo haber sentido un deseo de venganza, ¿verdad? Mira, ¿cómo se atrevieron a hablar de mí, verdad? ¿A poco no saben quién soy yo? Yo soy el líder. Sí, Señor, trae juicio, ¿verdad? Porque merecen el juicio. Hermano, no, Moisés lo que hace, ¿verdad? Es, Señor, quítale la lepra, ¿verdad? Intercede por ellos. Y el Señor tiene misericordia de ellos. Sí, la sacan fuera del campamento, ¿verdad? Y la lepra no le desaparece y los sacan del campamento. pero el Señor tiene misericordia de ellos. Pudieron haber muerto en ese momento, pero Moisés intercede por ellos. Hermano, ese es el tipo de sacerdocio que el Señor está llamando a cada uno de nosotros. Hermano, ¿qué hace por aquellos que hablan mal de usted? ¿Qué hacemos por aquellos que hablan mal de nosotros? ¿Qué hacemos por aquellos que son hostiles, que tal vez no tienen una buena actitud, un buen trato hacia nosotros? Aunque usted no haya dado lugar, no haya dado pie a eso, pero vivimos en un mundo caído. ¿Pero qué hacemos por aquellos? ¿Qué tal si es su suegra, verdad, la que habla mal de usted, que no es creyente tal vez? ¿Qué hacemos? Nos enojamos. No, yo ya no vuelvo a esa casa, ¿verdad? ¿Qué actitudes tenemos? ¿Oramos para que Dios les salve por nuestros familiares que aún no son creyentes, que hablan mal de nosotros? O cualquier otra persona, hermano, ¿verdad? Debemos interceder. Que la ira, hermanos, que el rencor, el orgullo no nos domine. Que a través de la comunión con Jesucristo podamos desarrollar ese corazón de interceder, de orar, de que el Evangelio, hermano, que cuando usamos la ley de una manera legítima, el Evangelio nos humilla y no nos hace sentirnos mejor que nadie, sino al contrario, decimos, ahí estoy yo, en esa condición. Y lo que tengo que hacer es que si Cristo intercedió por mí y me llevó al Señor, al Padre, yo tengo que interceder, porque esa persona también tiene un mediador, al igual que yo, ¿verdad?, que se dio y murió por todos los hombres, ¿verdad? Él murió en rescate por todos, ¿verdad? Y finalmente, hermanos, ya porque estamos en el límite del tiempo, quisiera terminar con una ilustración, pensando en cómo podemos ser incluyentes, cómo podemos tener un alcance, ¿verdad?, más allá de lo que a veces nuestro corazón orgulloso o egoísta nos permite hacer y orar por otros. Escuchando ayer las conferencias acerca de la consejería, escuché un testimonio que me llamó mucho la atención del pastor Luis Méndez, hablando de otro tema, hablando un poquito él más acerca del rencor, de la ira y del perdón. Pero yo no solamente lo apliqué ahí, sino pensé en lo que iba a predicar también esta mañana. Resulta que dice, a él lo invitaron en una ocasión a predicar a una cárcel. Fue a predicar a una cárcel. Y era una cárcel de nivel federal, o sea, donde delitos ya más graves, ¿verdad? Dice que él en esa ocasión estaba ahí en la cárcel, predicó el Evangelio a un grupo grande, ¿verdad?, de los presos que estaban ahí. Y después dice que ellos acostumbran a orar, no les permiten preguntarles, hacerles preguntas de por qué están ahí, ¿verdad?, y otras cosas que tienen que ver con cierta discreción. Pero dice que al terminar hacen una fila y dicen, bueno, los que quieran acercarse al pastor, ¿verdad?, él va a orar por ustedes, pero desde luego nunca cierres los ojos, tienes que tener los ojos abiertos, ¿verdad?, cuando estás con ellos, y vamos, tiene que estar siempre la otra persona, ¿verdad?, que los acompaña. Y dice que se le empezaron a acercar muchos y a tener ciertas peticiones. Y dice que una de las personas que estaba en la fila era un joven, y este joven le preguntó al pastor, ¿por qué quieres que ore por ti? Y le dijo, mire, yo todo lo que usted enseñó, yo ya me lo sé. Todo lo que usted dijo aquí, ya me lo sé. Dijo, sí, en verdad. Dice, la verdad, yo no sabía ni qué contestarle. Dice, pero bueno, ¿por qué te gustaría que oremos? Dice, mire, la razón por la que yo me lo sé todo es porque mi padre es pastor. Mi papá es pastor. No, dice que eso a él le impactó mucho. Y le dijo, y la verdad es que una de las razones por las que yo quiero que ore es que para que yo pueda ver, yo pueda recibir el Evangelio, yo pueda creer a la palabra, porque yo todo lo que me dicen yo me lo sé, pero la verdad es que no lo creo, no lo creo. O sea, su corazón se había endurecido y dice, hermano, yo me fui con esta gran carga y de veras que estuve orando por este joven. Y no solamente oró, dice que fue, ¿verdad?, con el pastor y vieron la manera de que él pudiera regresar nuevamente a la cárcel a predicar a estos presos. Dice que él regresó como en 7 ocasiones a predicar esta cárcel de nivel federal y estuvo, continuó platicando con este joven que era hijo de pastor. Y él dice, yo sentí una gran carga y pensé luego inmediatamente en mi hijo. Pensé en mi hijo, porque él es pastor, desde luego, ¿verdad? Y le preguntaba, ¿verdad? ¿Qué podía hacer? ¿Qué le recomendaba, ¿verdad?, hacer con su hijo? Y dice que estuvieron conversando mucho tiempo al punto de que este joven finalmente se entregó al Evangelio. Se convirtió después de algunas sesiones, de algunas enseñanzas. El Señor abrió el corazón de este joven. Inclusive dice que ahí en la cárcel recibió entrenamiento, dice, aprendió griego y hebreo estando ahí en la cárcel. Nunca salió porque eran de cadena perpetua, se nunca pudo salir, pero ahora él era un testimonio, ¿verdad?, ahí dentro de esa cárcel. O sea, le comento esto, hermanos, porque la visión, ¿verdad?, que y la carga que Dios puso en este hombre, ¿verdad?, por un joven que estaba ahí, de un contexto diferente, ¿verdad?, en un lugar difícil que tal vez muchos de nosotros diríamos, bueno, esas personas ya no tienen esperanza, ¿verdad? Han cometido situaciones, pues diríamos que aún la propia ley, ¿verdad?, condenado de una manera grave. Y desde luego habrá personas muy endurecidas en esos lugares, pero también habrá personas, hermano, que el Señor puede salvar. Y eso es solo un ejemplo, hermano, no... El Señor nos habla de manera independiente a cada uno de nosotros y no le estoy sugiriendo que usted vaya y haga un ministerio ahí, ¿verdad? Probablemente ese no sea el lugar donde Dios le ha llamado, pero tal vez tenga un familiar ahí, ¿verdad?, que nunca ha visitado o no ha visitado en mucho tiempo y usted ha perdido la esperanza o ni siquiera ha sentido, ¿verdad?, el interés de hablarle del Evangelio. Y hermanos, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque otra vez el punto de Pablo es, ora por todos los hombres. No hagas exclusión. Nosotros no sabemos el alcance, hermano, que puede tener la palabra de Dios y su Espíritu a través del Evangelio. Y hay grupos, hay sectores que no hemos alcanzado, hermanos, todavía con el Evangelio, ¿verdad? Y Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Dios le puede usar, hermano. Y hay que comenzar, ¿verdad?, con los que están cerca de nosotros, nuestros amigos, nuestros familiares, ¿verdad?, en el trabajo, los que están en autoridad, ¿verdad?, pero si Dios le pone en su corazón, ¿verdad?, y orar también por otros sectores de la sociedad, oremos, hermanos, y llevemos, ¿por qué no?, también el Evangelio, ¿verdad?, a diferentes clases de personas. Por el tiempo no pude terminar toda la exposición, hermano, del pasaje, pero creo que es lo más relevante en ese pasaje, ¿verdad?, ver las razones por las que debemos hacer oración. Espero que el Señor haya traído convicción a su mente, ¿verdad?, y podamos poner en práctica esto que acabamos de escuchar, ¿verdad?, y hagamos algo, hermanos. Algo que debemos de hacer también es involucrarnos en las reuniones de oración. Hay que asistir a las reuniones de oración. Ahí es donde la iglesia se une para orar, para interceder por otros. Y a veces podemos menospreciar, ¿verdad?, este servicio, no dedicar mucho tiempo, pero debemos, hermano, involucrarnos, estar con la iglesia orando, ¿verdad?, intercediendo por otros. Y bueno, en nuestros hogares, ¿verdad?, con la familia, debemos estar dedicando tiempo a la oración de intercesión, ¿verdad? Vamos a terminar, hermanos, con una oración. Y ahí, en esta oración, ¿por qué no le pedimos al Señor que nos nos dé un corazón como el de Él, ¿verdad? Dame un corazón compasivo como el tuyo. Que podamos dedicarnos a la comunión, tiempo a solas con el Señor, de rodillas. Ahí es donde el Señor aviva nuestros corazones y trae fuego, trae calor a nuestro corazón. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra. Y Señor, reconocemos que muchas veces una concepción distorsionada del Evangelio produce en nosotros un sentido discriminante, egoísta, excluyente acerca de otras personas. Muchas veces descuidar el Evangelio en nuestra propia vida, el no meditar en él también hace que rencores, odio, Señor, sentimientos equivocados crezcan en nuestro corazón, de tal manera que no nos permiten ser libres para orar, suplicar por otros. No nos permiten sentir compasión por el pecador, por el perdido, Señor. Y Padre, te rogamos que la verdad del Evangelio nos recuerde que nosotros también hemos estado en esa misma condición, que solo por tu gracia, por la muerte de tu Hijo, hemos pasado de muerte a vida. Pero que, Padre, tenemos un mediador, tenemos un solo Dios, uno que se dio en favor de todos. Padre, tú has expresado que amas al mundo y por amor al mundo te has dado, para que todo aquel que en ti cree pueda ser perdonado. Y desde luego, Señor, sabemos que tú eres santo y también condenas el pecado de la humanidad, sus malos caminos. Pero Padre, también tienes compasión y no te deleitas en la maldad de ellos, ni en la rebelión de ellos, y anhelas que regresen, que se arrepientan. Padre, te rogamos que produzcas en nosotros ese mismo sentir, ese corazón como el de tu Hijo Jesucristo, quien rogaba por Jerusalén, por el corazón duro de Jerusalén. Padre, haznos sentir esto mismo por nuestra ciudad, por nuestras familias, por aquellos que están cerca de nosotros, por las personas con las que convivimos todos los días. Padre, quita de nosotros cualquier sentimiento excluyente, cualquier sentimiento de rencor que pueda surgir en nuestros corazones, y permítenos tener un corazón intercesor como el de Moisés, como aquel Abraham que también intercedió aún por Sodoma y Gomorra, sobre todo como el de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que la verdad de tu Evangelio produzca cambios en nuestra mente, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. Y ayúdanos a poner en práctica, produce en nosotros el querer como el hacer. Ayúdanos a estar activos en la oración. Que no bajemos la guardia, que no nos enfriemos en esta área tan importante que tú nos prescribiste aquí en tu palabra, Señor. Para gloria de tu nombre oramos. En Cristo Jesús. Amén.